Y esto es Una Merienda de Negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial, en Radio. En el control Iván el Terrible y Mercedes Dulce, presentándote el programa ahora. Merienda de Negros es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo. Por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí podréis escuchar la música creativa negroamericana, la música de jazz. Y vamos a empezar con el pianista McCoy Tyner, que en esta ocasión Asar Lawrence está en el saxo soprano y al tenor, Johnny Wood en el contrabajo, Alphonse Mousson en la batería, y se trata de una grabación que tuvo lugar el 7 de julio de 1973. Vamos a escucharlo en lo que fue una suite en tres partes. Vamos a escuchar la primera parte de este Elegant Man's Suite. Thank you. Bien, y ahora nos vamos con el pianista Horace Silver. El 29 de agosto de 1959, con el trompetista Blue Mitchell, el saxofonista tenor Junior Cook, Jane Taylor en el contrabajo y Louis Hayes en la batería, grababa en este Bluebeam de Blues Away, y vamos a escuchar el título del álbum, un tema compuesto por Horace Silver. Bien, traemos ahora a Sonny Rollins y vamos a elegir de este álbum del News Time un tema compuesto por él, porque Sonny Rollins es en ese campo parece que no está lo suficientemente valorado, siendo un muy buen compositor de temas muy conocidos y muy tocados. Blues for Philly Jones es lo que vamos a escuchar, una grabación que tuvo lugar el 22 de septiembre de 1957. Con Sonny Rollins estaba el pianista Wynton Kelly, el contrabajista Doug Watkins y Philly Joe Jones en la batería. Thank you. Bien, y ahora tenemos aquí a el saxofonista Roscoe Mitchell. Viene con una mediana formación que se llama The Transatlantic Art Ensemble. Son músicos de americanos y europeos y está formada por Roscoe Mitchell, claro, en el saxo soprano, Evan Parker en el saxo tenor y soprano, Anders Svanoe en el alto y en el barítono, Corey Wilkes en la trompeta y el fliscornio, John Rangelclough en el clarinete, Ney Metcalf en la flauta, Nils Bultmann en el violín, perdón, en la viola, Philip Bassman en el violín, Marcio Matos en el cello, Craig Tabor en el piano, los contrabajistas Yaribu Sahib y Barry Guy, y los baterías Tani Tabal y Paul Lito. Bien, pues esta grabación, que ya digo, tuvo lugar en septiembre del 2004, vamos a escuchar lo que simplemente llamaron Música Composiciones 1, música de Roscoe Mitchell.

Y vamos ahora con uno de los grandes del saxofón, Dave Murray, y vamos a quedar un poco con él, repasando algunos álbumes. Vamos a empezar por quizá uno de los más famosos y más importantes de este músico, el que grabó el 25 y 28 de julio de 1980. Vino o estaba en un, con un octeto que formaban Dave Murray, claro, en el saxo tenor y en el clarinete bajo, Henry Thigill en el saxo alto, Olu Dara en la trompeta, Lawrence Bush Morris en la corneta, George Lewis en el trombón, Anthony Davis en el piano, Wilbur Morris en el bajo y Steve McCall en la percusión. Bien, vamos a escuchar una composición, bueno, como todas las de este álbum, por Dave Murray, The Fast Life. Bien, y siguiendo con Dave Murray, vamos ahora a escucharlo en un disco que tituló Home y que grabó el 31 de octubre, 1 de noviembre de 1981, con el mismo octeto, es decir, Henry Tregill en el saxo alto, Lou Dara en la trompeta, Lawrence Bush Morris en la corneta, George Lewis en el trombón, Anthony Davis en el piano, Wilbur Morris en el contrabajo y Steve McCall en la percusión. Y vamos a escucharlos también en un tema compuesto por Dave Murray, Home, igual que el título del álbum. Thank you. Bien, y ahora siguiendo con este recorrido por los octetos de Dave Murray, del saxofonista Dave Murray, vamos a 1982. Los días 14, 15 y 19 de este mes graba también con octeto, aunque aquí hay algunos cambios en la formación. Bueno, Dave Murray sigue en el saxo tenor y en el clarinete bajo. Henry Thrigill, el saxo alto y en la flauta. Pero Bobby Bradford está en la trompeta. Lawrence Bush Morris en la corneta. Clyde Harris en el trombón. Curtis Clark en el piano. Y Wilbur Morris en el contrabajo y Steve McCall en la percusión. Vamos a escucharlo en el tema que da título al álbum, Murray Steps. We'll be right back. Oh, Y vamos ahora a 1987 para escuchar otro teto. Aquí también la formación cambia. Dave Murray en el saxo tenor y en el clarinete bajo, Baikida Carroll y Hugh Ragging en las trompetas, Kai Harris en el trombón, John Purcell en el saxo alto, Adegoke Steve Goldson en el piano, Wilbur Morris en el contrabajo y Ralph Peterson Jr. en la batería. Vamos a escucharlos en Train Whistle. Thank you. Y vamos ahora con el último octeto que vamos a escuchar, el que grabó el 12 de mayo de 1987. Se trata de los octetos del saxofonista tenor Dave Murray. Aquí vuelve a haber cambios. Los trompetistas son Ur Ragin y Rasul Siddiq. El trombonista Craig Harris, Jerome Spaulding está en el saxo alto, Dave Burrell en el piano, Wilbur Morris en el contrabajo y Ralph Peterson Jr. en la batería. Y vamos a escuchar un tema dedicado al saxofonista Ben Webster y que titula Ben for Ben. Thank you. vamos a traer ahora a la orquesta Brotherhood of Bree de Chris McGregor, del pianista Chris McGregor. En una grabación que tuvo en directo en Bilbao, en Suiza, el 27 de enero de 1973. La orquesta estaba compuesta en esta ocasión, bueno, Chris McGregor en el piano, Harry Miller en el contrabajo, Luis Moholo en la batería, Dudu Pugwana en el saxo alto, Evan Parker y Gary Winzo en el saxo tenor, en las trompetas, Mogensi Fessa, Harry Beckett, Mark Sharing, en el trombón Nick Evans y Radu Malfatti. Vamos a escuchar un tema de Mackay Davassi que se titula Davassi Dream. Los solistas van a ser el saxofonista alto Dudu Pugwana y el trompetista Mogensi Fessa. Bien, y ahora es el turno del pianista Lowell Davison. En el 27 de julio de 1965, con la compañía o el acompañamiento de Gary Peacock en el contrabajo y Milford Graves en la percusión, grabaron el álbum que vamos a escuchar nosotros ahora, el tema que se titula simplemente L. Todas las composiciones, y por lo tanto estas, son de Lowell Davison. Bien, tenemos que rectificar. El tema que vamos a escuchar se titula Dunes y sí, sigue siendo compuesto por Lowell Davison. Thank you.